Bienvenidos otra noche más, otro fin de semana, otro viernes a Sueños Orgiásticos en este 30 de enero de 2009. Volvemos con más energía que siempre, encadenando ya son cuatro programas consecutivos sin haber ningún tipo de interrupciones ni de problemas. Calidad no sé si habrá, pero por lo menos hay más persistencia y eso quizá pueda hacer que por aburrimiento acabe escuchándonos a alguien. En este viernes de este final de mes os traemos muchas cosas, muchas novedades. Bueno, quizás no tantas, pero un poco notorias, sí. En esta noche no está Carlos con nosotros para reírnos las gracias, ni está Tizona tampoco para, con su humor no sé qué, no sé cuántos, contarnos sus noticias, que también lo tendremos, pero vía telefónica, sino que tenemos presencialmente a una de aquellas personas que a lo mejor ningún día se debió ir, pero que tampoco se ha notado tanto su ausencia. Matian, buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, buenas. Nada que decir, aparte de buenas noches. Que estoy de vacaciones y wow, voy a pasarme por aquí. Feliz año nuevo, porque es tu primer programa. Feliz año nuevo. Es verdad. Ya, y bueno, felicita ya el fin de año, si acaso, por si no nos volvemos a ver. ¿Vale? Vale. No. Feliz año 2010. Si eso lo os llamo y os felicito, hombre. Venga, buenas noches, Matian. Tú y tu humor sórdido, como siempre. Como tú. Exacto. Bueno, y aparte de esto, tenemos más novedades, porque esto no es una novedad, es un fenómeno paranormal, quizás sí, pero no es una novedad. Lo que sí que tenemos es la novedad que hace ya desde el 9 de enero, que sí, 9 de enero, estamos intentando buscar la reportera de Sueños Orgiásticos. ¿Para hacer qué? No sé, de momento nos hacía mucha ilusión tener mujeres en el programa, ¿no es así, Matian? Desde que tú estabas ya nos hacía ilusión. Luego ya veríamos para qué. Como no nos podíamos ni creer que tuviéramos mujeres en el programa, ya ni siquiera nos planteamos qué podrían hacer. Pero bueno, de momento a lo mejor podrán hacer muchas cosas. Pasando el casting y con nota, tenemos esta noche con nosotros a María Oms. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bienvenida a Sueños Orgiásticos, ¿qué? ¿Te gusta esto? Sí, muy contenta al final de estar aquí. ¿Es más grande de lo que parecía? Sí, enorme. Hablo del estudio, ¿eh? Evidentemente. No. A ver, por favor, vamos a pensar con criterio. Vulgares. Con criterio, ¿o no, Matian? Sí. Bueno, y por lo demás, María estará aquí para presentarnos un poco, pues, algunas cuestiones que ya mencionaremos después, porque ahora hay que ir introduciendo el programa y a lo mejor os despistáis demasiado si María os comenta qué vendrás a hacer. ¿Crees que es buen momento para comentar lo que vienes a hacer, María? No. Vale. Lo comento luego. Vale. O sea, de momento estás ahí. No, pero tampoco queremos que piensen que es una mujer objeto, ni muchísimo menos. Ni siquiera la podéis ver, por desgracia. Así que, si acaso, luego ya comentamos lo que nos trae. Por lo que respecta al resto, más o menos, tenemos un tono de programa más o menos normal. Tenemos que ir manteniendo la coherencia, ¿no, Mario? Tenemos que ir haciendo cosas que parezcan identificativas con el programa y, pese a que no nos paguéis y nos estemos asfixiando de calor todos los viernes, pues tendremos que hacer un intento, ¿no? Tenemos que intentar parecer lo más profesionales posibles sin serlo, ¿no, Matian? Entonces, Matian, el calor. Si acaso ya, feliz 2011, ¿vale? Y 12, Matian. Y 13. Sí, porque, bueno, vale, lo dejamos ahí. El caso es que empezamos como empezamos casi todos los programas de Sueños Orgiásticos desde hace algún tiempo ya, y que insistiremos hasta que haya algo más de vidilla en todo esto. Hablo del concurso de insultos. Sí, sabéis que hace ya unas cuantas semanas, desde que todavía estaba Matian, al principio casi de la temporada, empezamos a organizar un concurso de insultos. Un concurso en el cual la gente puede decir todo tipo de insultos. No hace falta que sea dirigido a mí o a algún miembro del programa, aunque si tiene que ser alguno, pues que sea preferentemente a Matian. Pero no tiene que venir dirigido, ni mucho menos. Simplemente tiene que ser un insulto. Simpático el chaval. Un insulto original, un insulto que puede ser compuesto o no, de carácter culto o no, puede ser de muchos tipos, y enviarlo a insulta@orgiasticos.com. insulta@orgiasticos.com. Ahí lo enviáis y nosotros nos reímos un poco de vosotros y ya por participar os damos un punto, y si acaso salís en antena, otro punto. A lo mejor la semana que viene, después de la campaña publicitaria que estoy haciendo en el Facebook, consigamos algo que sacar de provecho. ¿Vale? Te ganas a los oyentes igual de bien que a los colaboradores. Sí, suelo hacerlo con todo el mundo. Sí, así es como también voy a ligar normalmente. Entonces, son dos puntos que lo podéis cambiar en el catálogo que aparece en el espacio de Luni, ¿vale? En orgiásticos.com o en el espacio de Matian, que está muy visitado últimamente. Por cierto, tenemos una página web, www.orgiásticos.com, en el que os informamos habitualmente de lo que estamos haciendo. Y aparte, tenemos un grupo del Facebook, que es, ya es mala suerte tener que nacer un 29 de febrero, ya es mala suerte tener que nacer un 29 de febrero, que es un grupo que hemos creado pues para la gente que nace el 29 de febrero y no sabe cómo celebrar su cumple. Es un grupo chorra, sí, pero tiene como tapadera publicitar este programa de radio, entonces puede servir para algo. ¿No, Matian? Tú de Facebook nada, ¿no? Yo no, a mí me da grima. ¿Te da grima? Bueno, hombre, teniendo en cuenta tu caso, como medio alternativo para intentar conseguir algo, no estaría mal, ¿eh? Teniendo en cuenta, después de haber probado todos los chats y todas las discotecas de Barcelona, hombre, no está mal. Puedes siempre habrá alguna amiga de algún amigo que esté sola, ¿no? Yo paso de chats y mierda de esas. Yo no tengo novia porque... Porque no quieres. Claro. Es lo que tiene. Es como el carnet, que ¿para qué sacártelo a la primera pudiendo...? Sí, al final no se supo, ¿no? ¿Aún? Todavía no se sabe. Ah, pues no lo digas. No. Eran... A la X. A la X, sí. Dije... Es que le cogí el gusto... Es que le cogiste cariño al examinador. No, al examinador no, al coche. Que era un Audi... Sí, claro. Te dejaron... Amarillo. Sí, era un Audi A4 deportivo. Y amarillo. A lo mejor sí. Era porque era amarillo, que te dio mala suerte. Sería eso. Bueno, si nos permites, Matian, ya que en tu ausencia ha sido muy larga, nos hemos permitido el poder usar tu banda sonora, ¿vale? De eso que se llamaba, no sé cómo, tu concurso, vamos. Para el fotonigma. Eso. Para otras cosas. Esta es la música que utilizamos para buscar a José Cabrera, invocarlo. Pero aparte de esto, también para deciros que tenemos el medidor de audiencia más fiable que se pueda ver en todas las radios de España y de parte del mundo, que no consiste en unas barritas que nadie entiende, sino que nosotros decimos una palabra y una palabra, obviamente, no podemos decir sí o no o tonto, porque esas son palabras que suenan mucho, sobre todo en contextos en los que aparezcas tú, sí, Matian. Cuando aparezco yo, sí. Tú te cebas en cantidad. Tonto, sí. Por eso. Eso no podría delatar que nos están escuchando el programa. Es con cariño, ¿no? Sí. Bueno. Sí. Pero para valorar si la gente nos está escuchando realmente en el programa o no, tenemos que tener algún medio. Y ya que Mario no nos lo puede proporcionar, pues nosotros, a nuestro estilo, intentamos proporcionarlo. La palabra clave de hoy, sin más dilación, y que hará que os pueda o a hostiar o felicitaros, es la palabra liliputiense. No es una palabra típica, oh, he visto un liliputiense ahí, no, o sea que, quiero decir, es bastante fiable, ¿vale? La dejamos ahí, esa palabra, y luego si acaso ya usaremos esta banda sonora también para tu sección. ¿Vale? ¿Te parece bien? Hombre, también tenemos una vacante, Matian, ya que hoy Carlos no se va a presentar y sabes que él telefónicamente no interviene nunca porque está bastante ocupado. Tenemos una vacante que siempre puede estar bien para usarla. Un, dos, los micrófonos. Hola. A ti no te pega tanto, pero... Los micrófonos. Pues no, María, ¿qué tal? ¿Qué te parece, Tata Golosa? Los micrófonos. Me encanta. Los micrófonos, chicas. Hombre, yo te he traído aquí para que mejoremos cualquier cosa. Nos tienes que ofrecer más de lo que puede ofrecer Tata Golosa. Más de lo que le ofreció a su productor. Fíjate lo que te estoy diciendo ya. Esto es mucho, ¿eh? Sí, bueno, mucho depende de en qué aspecto hablemos. Ahí le está dando. El sexo. No micrófonos. Espérate, Matian. Silencio un momento, ¿eh? Y ahora, los tambores. Te he hecho un favorcillo, Matian, pero tranquilo, que demasiada presión. No lo ponemos hasta dentro un buen rato, porque, claro, a ver, si traemos a María y encima te pongo esto ya... No, a ver, estoy bien. Que eres de ponerte rojo de natural, pero estoy bien. Intenta, relájate, ¿eh? Sí, yo estoy tranquilo. Bueno, qué bueno. Qué par de leyes no tenemos aquí. Bueno, también a finales de mes comentamos que ya que no hay muchas frases célebres durante este último tiempo, ya que la universidad no es algo que haya pisado mucho últimamente debido a muchos factores diferentes, no he podido sacar frases célebres con asiduidad. Pero os dije que al final de mes os traería una. No obstante, no la voy a traer, sino que la traeré la semana que viene, porque no hemos tenido tiempo para hacer más de momento, ¿vale? Pues deja, sí, la canción, que mola. ¿La dejamos? Sí, va. Es que tendría que haber tenido un cambio directo así, a ver. Vamos. Ahí. A ti te gusta más esta, Matia. Los micrófonos. Me gusta lo que me han hecho. Da igual, déjalo. Micrófonos 4-5, los micrófonos. Bueno, el caso es que, bueno, después de esta pequeña introducción, nosotros tenemos que ir pasando ya a lo que es la temática del programa. Y antes de que María nos cuentes qué vas a hacer, porque vas a hacer algo, ¿no?, en este programa. Sí, pensaba dar muchísimo. Hombre, yo sé que ha dado mucho antes del programa y ya va a costar mejorar lo presente, pero algo tendrás que darle a la audiencia también, ¿no? Bueno, pues quizás... Algún placer. Quizás es el momento de que te lo explique. Y bien. No es el momento. Pues entonces lo dejo para más tarde. Ay, María. Bueno, no, venga, va, explícanoslo porque... Si estás ansioso. Dado pena. Sí, me ha dado pena. Es que tenemos que hacernos los interesantes, a ver si... Venga, Mati, en que lo tienes ahí cerca. A ver, ¿qué nos quieres presentar hoy? Solo coméntanos qué vas a hacer hoy en el programa. O qué vas a hacer como reportera en general, porque la gente no te conoce. Bien, pues yo como reportera quería pues presentar entrevistas, entrevistar a gente o simplemente robarlas de alguien que ya las haya hecho. Sí, es muy un prototipo tatagolosa, que si no tenemos algo que hacer, pues de cualquier cosa, sí. Sí, pues eso, básicamente son mis objetivos y también pues... Mis objetivos es robar entrevistas. Hay gente que se marca unos propósitos, creemos en tus propósitos firmemente, María. Tranquila, si nos demandan, da igual, ya por una más tampoco va de ahí, ¿vale? No viene de aquí, de acuerdo. No, también quería... Eso quiere decir que nos escucha alguien. Que si tienes que hacer algo con George Lucas, ya nos conoce, ya hay trato, o sea que tampoco, vale. Tampoco pasa nada, ¿eh? Que si lo quieres entrevistar a él o lo ha entrevistado a alguien y dices que lo has entrevistado tú, no pasa nada. No pasa nada, perfecto. Te lo perdonamos. Bueno, también quería comentarte, querría también, pues, crear un consultorio. Hombre, teniendo en cuenta lo que estábamos escuchando en el principio, ¿de qué va a ser el consultorio? ¿De qué lo creéis que va a ser? A ver, ¿de qué? Un consultorio sexual. Anda, ¿quién participa en el consultorio? ¿Te pones nervioso? No, hombre, yo no me pongo nervioso. Yo solo quiero saber quién participa en el todo el mundo consultorio. Todo el mundo que quiera participar. Dios. Bueno, podemos hacer un descanso de 15 minutos para el programa. Sí, mejor. ¿15 solo? Bueno, buenas noches. La semana que viene en Sueños Orgiásticos volveremos con María. No, bueno, María, pero ¿qué tipo de consultorio? ¿Tú crees que podrías afrontar cualquier tipo de pregunta? Yo creo que sí. ¿Y crees que le podrías dar una buena respuesta? Sí. ¿Crees que podrás producir la satisfacción necesaria? Ante la pregunta, sí. Bueno, hombre, yo estaba haciendo también sobre la pregunta. Yo evidentemente no... que sí. Vale, pero yo... Si no, no lo propondría. Ajá. Bueno, pues entonces te veo animadilla, ¿eh? Quieres empezar, pero con fuerza. Muchísima. No, ya te veo que te gusta empezar a jugar duro. Muy, pero que muy duro. Muy duro. Durísimo, Matías, durísimo. Bueno, pero esto será luego, que si no ya no llegamos aquí, uf, al final del programa. Mario, que hace mucha calor, ¿eh? Déjalo para el final. Aquí tenemos, sobre todo cuando viene aquí María, deberíamos poner un congelador o alguna especie así, porque cuesta mucho. Bueno, María, te veo actitudes, te las estoy viendo ahora mismo y ¿sí? interesante. ¿Qué le ves? Las actitudes, hombre, las actitudes para desarrollar este programa. Que es que la gente no... Lo entendería si me miraras a la cara. Sí, hombre, si no se ve nada, no se ve nada, está empañado. Matian, deja de respirar ya, por favor. Bueno, pues eso, vamos a empezar con cosas de estas que hago yo. ¿Ves cómo no debería haberte dejado presentar ahora? Queríamos dejarte presentar más tarde, porque ahora, ¿a quién le importa? Ahí estamos descontentados. Sí, ¿a quién le importa si empiezo a hablar de que estamos en crisis y todo esto? Porque eso corta ahora el rollo después de todo esto. La verdad es que nos mola más lo tuyo, María, pero bueno, a todo a su tiempo. Ponemos esta música, Pink Floyd, ya sabéis, Money, no pasa nada por hacer un poco más de publicidad, total, si alguno me quiere demandar, ya lo puedo estar haciendo porque es un CD pirata, sí, como todo lo que traigo aquí. Sí, tanto Eminem, 50 Cent, como W, todo esto es pirata, ¿eh? No he comprado nada, pero bueno, es lo que hay, yo lo digo claramente, por si acaso. Pero a su majestad el alcalde César Arrizabalaga y a nuestro coordinador Mario Zañedo y director de la radio Luis Maldonado les pido por favor seguir en la radio, por si acaso. Que sean benevolentes, que la gente necesita a María para satisfacer su curiosidad. Sus preguntas. Bueno, el caso es que cada semana sabes que os preguntamos ¿qué haríais? En tiempos de crisis, ¿vale? Las cosas están chungas y nosotros, como no sabemos hacer nada, os preguntamos para que vosotros os respondáis entre sí. Y cuando tengamos muchas respuestas, pues las damos. La semana que viene toca dar las respuestas de enero. Esta es la última semana en que os preguntaremos. En tiempos de crisis, ¿creéis que es preferible quedarse sin los partidos del Plus o renunciar / reutilizar los condones? Aquí hay opiniones para todos los gustos. Yo creo que lo de renunciar al condón te puede ser más caro. Hombre, yo no hablo de renunciar, yo hablo de reutilizarlos. Bueno, renunciar también, pero quiero decir, si se les da la vuelta tampoco depende, ¿no? Eso puede depender mucho del uso de que le dé cada uno. Pero en lo general tampoco se lava un poquito... Pero bueno, que no es que lo haya probado, quiero decir que se podría hacer, ¿vale? Técnicamente es posible, difícil, pero posible. La cuestión es, ¿hay gente que podría renunciar a ver los partidos del Plus teniéndolos? Entonces, por eso hay gente que antes ahí deja a la novia, incluso. Sí. Pero bueno, aquí no, que quizás no es una cuestión que podamos responder nosotros, un club de solteros, pero sí, por eso lo lanzamos a todo el mundo, a eluni@orgiasticos.com. Las respuestas. ¿Creéis que es preferible...? Que somos solteos porque queremos. Exacto. Quedarse sin los partidos del Plus. Sobre todo nosotros dos. El caso de María es aparte, pero nosotros dos porque queremos. ¿Crees que es preferible quedarse sin los partidos del Plus o renunciar a reutilizar los condones? eluni@orgiasticos.com. Ya está, ¿eh? No le damos más vueltas a esto. ¿Nada que comentar, María? No, nada. No, es que fuera de su órbita le... No, luego no, ya... Simplemente no usas condones estando soltero. Hombre, sí se puede usar, pero si lo guardas limpito en un pañuelo en el bolsillo, no sé, que tampoco hace falta que dé tanto asco. Vale, da igual. No. Y bueno, para relajar el ambiente un poquito, ¿vale? Porque, Matian, lo tuyo ya no es un soplo, está cerca del infarto. Sí, sí, yo me he quitado la chaqueta y todo. Tú, claro, tú porque estás en la otra habitación, ¿no? Porque yo aquí... Sí, ya te veo ya. Pero tampoco hace falta que te acerques tanto a María cada vez que lo dices. Quiero decir, que nos tiene que durar la coloradora hasta final de temporada, por lo menos, ¿vale? Vale, vale. No es usar y tirar. Sí, que si no se irá corriendo. ¿Eh? ¿Se irá corriendo? ¿Quién? La asustaré. Yo estaba pensando ya... Las manos encima de la mesa, por favor. Es que hablar de correr en este momento no creo que sea lo más oportuno. Bueno, para relajar un poco el ambiente, vamos a poner una canción que a lo mejor no es la canción más relajada del mundo, ni tampoco es la canción más inocente del mundo, pero es una canción que me apetecía poner hoy, y como soy el director del programa, pues decido unánimemente. Director, Dios. Sí, sí, soy el director técnico de sonido y todo esto que hace mucho tiempo que no repito, pero que sigo siendo, aunque no lo diga. Así que al loro, ¿eh? Ahora echo de menos a Jacobo. Exacto. Bueno, luego lo hablaremos con él, si acaso. El caso es que vamos a poner una canción y seguimos en el programa. La canción es I Like to Move It, ¿vale? Esa de te gusta el mueve, pero la versión original en inglés. I Like to Move It, ¿vale? Que todo el mundo sabe lo que significa, y si no, pues nos lo puede decir María también, que es experta en otras muchas cosas, aparte de... En lengua. Sí, es experta en lenguas. Me encanta la lengua. Le encantan las lenguas. Me encanta. Pero le fascinan. Es una pasión. Sí, siente pasión por las lenguas. Le da igual de dónde sean, pero le gustan las lenguas. I Like to Move It es el tema que va a sonar en Sueños Orgiásticos. Matías, ya está, tampoco hace falta hacer un drama de esto. Que sé que te duele que hablemos de estas cosas. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. All girls all over the world. Original man, stop man, pon your case, man. I love how all girls are move them body. And when you move your body, on a move it nice and sweet and sexy. Alright, woman you're cute, how you doing on me? Bitch you not joke body, you want me part for the woman you're cute, how you doing on me? Bitch you not joke body, you want me part for the woman. Physically fit, physically fit, physically, physically, physically. Woman physically fit, physically fit, physically, physically, physically. Woman you're nice, sweet, fantastic. Bitch up on the ocean at a big Titanic. Woman you're nice, sweet. Fine energetic, bitch up on the ocean that I've been tight. Oh man, you're nice, sweet, fantastic. Bitch up on the ocean that I've been tight. And come on, you're nice, sweet, fine energetic. Bitch up on the ocean that I've been tight. And come on, I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Bitch, you're not cute, buddy. You want me part one up on my cute. How you doing, you know me? Bitch, you're not cute, buddy. You want me part one up? I like it. When you face a big man, mother, those powder. When you face a big man, mother, lucky eight. When you face a big man, mother, get a lipstick. When you face a big man, mother, woman, you nice brown face and your nice hip. Big man, lip man, bust up every lip. Woman, you nice and energetic. Bitch, you're funny, you're not a big type. Woman, you nice brown face and your nice hip. Big man, lip man, bust up every lip. Woman, you nice and energetic. Bitch, you're funny, you're not a big type. Woman. I like to move it, move it. Y bueno, seguimos aquí en Sueños Orgiásticos después de este temita. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it. I like move it. Venga, te veo, Mati, no hay más participativo. No sé si habrá sido porque lleva mucho tiempo sin venir. No sé si... No creo que María tenga nada que ver, ¿no?, con el hecho de que estés más animado. Hombre, un poco sí. Bueno. Tenías que decir, sinceridad. No. No. Pero ahora no. Sí. ya está. Bueno, da igual. El caso es que nosotros seguimos en el programa y pese a que al maestro Carlos y el maestro Tizón no estén aquí presentes, teniendo en cuenta que queda uno de los maestros, era difícil de prescindir de la siguiente sección que vamos a presentar. Sabemos que este programa, pues... tiene sus defectos y sus virtudes, podría estar mejor, pero podría estar peor. Pero si hay una cosa que hace tiempo que se demandaba y que hemos empezado este año, es algo con lo que darle vidilla al programa y en un futuro, cuando tengamos otro tipo de línea, pues poder sacarle pues algún tipo de provecho económico. Entonces, por eso decidimos, si hay grandes maestros de la radio, como aquí en Santa Coloma de Gramenet, en una radio que no vamos a poder decir cuál es, pero que empieza por tele, que también una radio que empiece por tele... Es un poco como así raro, pero bueno, es tele de, ¿sabes?, de distancia. Y que la hacen aquí en Santa Coloma, un tío andaluz y eso de toda la vida. Pues fijándonos en eso, hemos pensado que podríamos hacer algo parecido. Pero no algo parecido. Si lo vamos a imitar, nosotros imitamos a mucha gente. Pero si lo imitamos es para hacerlo mejor. Porque si no, no tiene sentido imitar a nadie, ¿vale? Así que nosotros hemos decidido crear el tarot orgiástico... Y para ello, pues, queremos contar con la colaboración de todo el mundo, de todas aquellas personas que se sienten solas, que se sienten deprimidas, que tienen algún tipo de problema, que tienen alguna consulta, alguna duda sobre amor, sobre dinero, sobre lo que sea. Para eso tenemos el tarot orgiástico, al que podéis llamar al 93-572-6003, 93-572-6003. El tarot orgiástico en el 93-572-6003. Ansiedad, problemas de dinero, lo que sea, nosotros os podemos hacer frente. Sea el maestro Tizona, maestro Carlos, yo o quien se preste, estamos recién titulados en lo que es tarotismo en general y tarotismo orgiástico en particular, así que participar en el tarot orgiástico 93-572-6003, 93-572-6003. Y tenemos tanta confianza en que hoy va a entrar alguien en antena, tenemos pero tanta confianza en los oyentes de Sueños Orgiásticos, de nuestro programa de radio, que vamos a poner una pequeña canción, ¿vale? Una canción y... Es que no voy a decir ni el nombre de la canción. Vamos a poner una canción al azar. Ahí, la que suelte. Y cuando se acabe esa canción, tendremos a alguien en antena. Y si no, me afeito el bigote. ¿Vale? Sí. ¿Todo el bigote? Todo el bigote. Va a ser duro. Pero lo podríamos hacer y lo podrán oír la ausencia de bigote mis oyentes a través de Sueños Orgiásticos 93. 572-6003. Venga, una canción y hasta ahora. María, ¿qué canción te gustaría que pusiéramos? Alguna un poco marchosa. Bueno, a ver qué tenemos por ahí. Es Sin Paul. ¿Sin me gusta qué? Sin Paul. ¿Sin qué? Sin Paul. Que no es lo mismo que sin alcohol. Cup up in a place and try to fall round the town. Watch out, make me put down some clown. Cause when me take it, they play. Burn man, I figure burn them. Now for them, I look on them. Now see the tragedy, I come at this the family. Done man, I figure done them. Tell them, send them walk. Get a dirty lot, they see tick. Cause when me take it, they play. Burn man, I figure burn them. Now for them, I look on them. Now see the tragedy, I come at this the family. Done man, I figure done them. Tell them, send them walk. Get a dirty lot, they see tick. Come on, buck up, dirty cup and mess up. Any punk or disrespect, they're gonna feel them. Head buzz up and cut up, gonna feel some shot. Bust up on them, no session, the power get them all. Place mess up, miss them. man and the whole of them red eyes. Some punk wine die, fin at them off, it's our greatest joy. Son of a ass, bad man, why? When me see me take it, they play. One man, I forget about them. Now for them, I look on them, I see the tragedy, I come and this the family. That man, I forget about them, till it's in them watches, I don't see that. This is sick, when me take it, they play. One man, I forget about them. Now for them, I look on them, I see the tragedy, I come and this the family. That man, I forget about them, till it's in them watches, I don't see that. This is it. Well, now for them, I flip up on them, I beat off them lip. How when you check it out, the whole of them gun and it's a stick. Have a handgun, I never know if it bust it, them dead quick and that way automatic. Them shooting by the wall coming our area, I talk about them a gonna and that's another truth. Enough man we get loot and enough man we get shot. You don't know, so they don't see them no ramp with no youth. When we go so enough of them a passing, we no want them around. And the punk that you fake, man, have to put them down. Nothing come up in the place and kind of fall round the town. Watch out, man, we put down some clown. God, when we take it, they play. One man, I forget about them. Enough of them, I look at them, I see the tragedy. I come at this, the family. Done, man, forget about them. Tell it's in them words, better don't see like this. It's sick, when we take it, they play. One man, I forget about them. Enough of them, I look at them, I see the tragedy. I come at this, the family. Done, man, forget about them. Tell it's in them words, better don't see like this. It's sick, come on. Buck up, don't sick up a mess up. Any punk of this, if it ain't gonna feel them head buzz up and cut up, gonna feel some shots what's up on them. No session up, but we get the whole place mess up. They say, they might try, but them can't, this the eyes. So them a bad man and the whole of them red eyes. Some punk will die, fin up them off, it's our greatest joy. Son of a ass, bad man, why? When me see me take it, they play. One man, I forget about them. Now for them, I look on them, I see the tragedy. I come and it's the family. Don't man, I forget about them. Tell them, send them watches, I don't see like this. It's sick, when me take it, they play. One man, I forget about them. Now for them, I look on them, I see the tragedy. I come and it's the family. Don't man, I forget about them. Tell them, send them watches, I don't. Y bueno, seguimos nosotros en Sueños Orgiásticos. Y Matian, ¿a que no sabes lo que nos ha pasado? ¿Qué os ha pasado? No sabes lo que nos ha pasado. ¿Qué? No sabes lo que nos ha pasado. Pues lo que creíamos que iba a pasar. ¿Qué creíamos que iba a pasar, Matian? ¿Nos ha llamado alguien? ¿O no? ¿Qué? ¿Nos ha llamado alguien? Sí, nos ha llamado alguien, Matian. Wow. Perdona, que es que se nos había caído un casco y algo más. Pero nosotros seguimos aquí, en Sueños Orgiásticos, pase lo que pase. Pese al temporal, se puede aguantar, ¿eh? Sí. Es que hace viento aquí dentro, Mario. Hace viento aquí dentro. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros seguimos en Sueños Orgiásticos y sí, tenemos una llamada porque yo os dije que este tarot iba a ser más importante de lo que la gente se imaginaba y por eso, como mínimo, os garantizaba una llamada semanal. Y la tenemos aquí. Tenemos en antena a una persona que nos va a contar su problema y veremos en qué le podemos ayudar. ¿Vale, Matian? Muy bien. Aunque todavía no seáis maestros vosotros dos, os doy potestad para que intentéis ayudar, ¿vale, María? Sí, lo haremos. ¿Tienes algo de brujilla? Yo creo que un poco sí. De, no sé, de... ¿De algo de eso? Puedo levantar cosas sin tocarlas. Yo jugando al Tetris a veces adivino qué pieza me va a venir. Casi lo mismo. Bueno, entramos, venga, va. Vamos, que estamos aquí perdiendo el tiempo, pero es que estas cosas todavía me emocionan y llevamos casi un mes. Imagínate cuando llevemos un año, esperemos que esto sea diferente. Hola, buenas noches. ¿De dónde nos llamas? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, te escuchamos perfectamente. Buenas noches. Pues yo llamo de Barcelona. ¿De Barcelona? ¿Y tu nombre es? Más bien de lo que es San Boi, de San Boi. Ah, vale, nos llamas desde San Boi. Sí, perfecto. De San Boi. Un momentito, que te ajustamos el volumen, que ya veo que de voz va sobrada, ¿eh? Podríamos haber hablado sin... No, hombre, si quieres cuelga el teléfono, que te escuchamos. Vale, bueno, bien. Perdona, ¿tu nombre es y tu signo del zodiaco, por favor? Pues mira, yo soy Sinforosa. Pero que me podéis llamar Sinfo, si queréis. Sinfo. Y yo soy Cáncer. Vale. Del horóscopo Cáncer. Ya, me imagino que no me llamas porque tienes un cáncer, qué mal rollo. Bueno, pues eso, encantados, ¿cómo eras? ¿Sinfonía? Sinfo. Sinfo, ¿te podemos llamar Sinfo? Sinfo, pero no, sí, Sinfo. A mí me llama Sinfo porque quien me conoce ya, pero bueno, Sinfo, llámame Sinfo, que no pasa nada. Sí, es que no me acuerdo del nombre entero, más que nada por eso. Sinforosa. Vale. Buenas noches, Sinforosa. Entonces, ¿nos llamabas por qué? ¿Cuál era tu problema? Cuéntanos, a ver. Pues mira, verás, llamaba porque es que hace un tiempo que unos hombres con gabardina me van persiguiendo. Y yo es que no sé quién son. Y yo es que tengo una incertidumbre. Vaya, interesante, Sinfo, interesante, la verdad, tu caso. Bueno, a ver, dime un número del 1 al 24, por favor. Pues, a ver, espérate, del 1 al 24, el 25. Bueno, es que no nos queda, ¿sabes? Es lo que tiene. Cuando eliges del 1 al 24, normalmente el 25 se sale fuera. Vale, vale. Ahora que lo estaba pensando, digo, no, porque el 25 no entra del 1 al 24, por claro. El 5. Vale, el 5, que es lo hay más parecido. Pensar. Sí, es que a veces hay que pensárselo, hay que ir preparado ya de casa, ¿eh? Pero bueno, Sinfo, ¿esta gente hace mucho tiempo que te persiguen o cómo va eso? Bueno, pues esto viene ya de largo, verás. Yo llevo ya 4 años viviendo en el piso que estoy ahora. Sí. Y desde esos 4 años he tenido estos problemas. Y yo la verdad es que quería contarlo. Quería contarlo porque yo tengo la incertidumbre, como te he dicho antes. ¿Cómo decías que te llamabas? Mi nombre es Eluni. Eluni. Bueno, maestro Eluni en este caso. Maestro Eluni. Sí. Pues oigo, a ver si me pueden decir algo, me pueden dar una solución. Porque yo así no puedo estar. Yo salgo, veo que me persiguen, veo que lo otro. Yo no puedo estar así. Vale, Sinfo, tranquila que nosotros te entendemos, pero ¿no te has planteado, hace 4 años que estás en el nuevo piso, no sé... Sí, unos cuatro años. ¿Que compraste todo a plazos? ¿No será que todavía te queda alguna letra del sofá o alguna cosa así? Porque últimamente, sobre todo en tiempos de crisis, la gente por cobrar hace muchas cosas, ¿eh? Pero a ver, ¿qué estás diciendo? ¿Que yo no pago? No, yo no estoy diciendo que usted no pague, digo, tú no pagues. A ver, por favor, maestro. Yo lo que digo es que yo pago. La cuestión es que no sé quiénes son. Porque parecen como agentes secretos. Y quisiera yo saber quiénes son y por qué me hacen a mí esto. Porque yo, ya ves tú, una mujer de mi casa. De mis cosas, de lo mío, de mi hijo. Y que vengan a mí y que me persigan y que me hagan estas cosas. Pues claro. Es que no puede ser. Ya. No puede ser. Y yo quiero una solución. Vale, Sinfo. Pero ¿has conseguido hablar con alguno de estos hombres? Que a lo mejor vive al lado tuyo, es vecino y va a trabajar y a lo mejor te parece que te está persiguiendo. Puede ser. ¿Yo qué? ¿O te ha tocado alguno, se ha acercado? Un hombre con gabardina. ¿Yo qué? A ver, por favor, ¿me escucháis? ¿Me escucháis? Sí. Sí te escuchamos, Sinfo. Yo a veces lo he intentado tocar. Eso que me he acercado y que lo he intentado tocar. Sí. Pero es que no puedo, porque es que se van. ¿Cómo que se van? Pero corren mucho. O sea, que desaparecen. Que ¿llevan desaparecen. Las manos sucias o...? Que desaparecen al instante. Joder. Y yo ya lo que me voy a poner ya loca, perdida. Está hecha polvo. Ya loca. Bien, ¿eh? Así que a ver qué me tenéis que decir vosotros. Bueno, hay mucho que decir aquí. No sé. Y a ver, Sinfo, no quiero que suene mal, pero antes de hablar con nosotros, que nosotros somos maestros y todo esto, pero ¿no has probado ir al médico antes de hablar con nosotros? ¿Ir al médico? ¿Al médico? ¿A qué médico? Si yo ya me hice la revisión, me hice todo yo. No, pero yo no hablo del médico de estos de cabecera, de estos que te dicen, ¡ay, estás resfriado! No, yo hablo, sí, sería conveniente que revisaras te revisara un especialista, ¿vale? Un especialista, pero a ver. ¡Ay! ¿Qué está diciendo? ¿Que yo necesito ir al médico? Yo no digo que necesites ir al médico, Sinfo, pero que... Que hombre, a la mayoría de la gente... ¿Caso? Matian, ¿a ti te desaparece la gente cuando la tocas? No, a mí no. No, por favor, esto no sé. Pasa nunca. María, ¿a ti te ha pasado? Un momento, por favor. Vale. Por favor. Dime. Esto así no se puede quedar, ¿eh? Esto así no se puede quedar. ¿Que yo tengo que ir a un médico? No, a ver. A ver. Y yo lo llevo todo el día, todas mis vacunas, todas las vacunas, todas el tétanos, que sí, la varicela, todo ha pasado bien. Y yo nunca he tenido ningún problema de nada. Que a veces, no sé, a veces uno piensa que está bien, pero hay pastillitas que te ayudan, ¿no?, a vivir el día a día, a ver las cosas de otra manera, que la gente no se te aparezca y todo esto. A ver, escúcheme un momento, que usted qué está diciendo, que yo estoy loca, ¿no? No, yo, mujer, qué va, ni mucho menos. Yo solo quiero ir descartando pues posibilidades, ¿no? Que a veces uno ve gnomos y no son gnomos, que es un exceso de marihuana. Pueden ser muchas cosas, o sea... Sí, pero es que a mí ya me lo dijo Jimmy, que no me podía entender. Y es que tiene toda la razón. Jimmy, pero... Razón. ¿Que quién es Jimmy? ¿Que es un amigo suyo? ¿Quién es Jimmy? Coño, mi amigo del alma, pero que no lo oye. Pero que está hablando aquí conmigo. Bueno, sí, bueno, sí, madre mía, que nos ha salido de la... ¡Puah! Esta, madre mía, dice que llama de Samboy. Pero a ver, joder, es para encerrarla y tirar la llave. Oye, perdona, ver, perdona, Sinfo, perdona. Que esto, ¿a quién Samboy? Perdona, que lo, esto lo... Oye, tenía que decir con la voz baja. Tiene un amigo que se llama Jimmy, pero está hablando muy lejos del teléfono, tampoco. Sí... Yo no escucho lo que decís, pero me lo imagino, porque a mí no me estáis tomando en consideración. No, a ver. No estáis... Una pregunta. A ver, dime. ¿Jimmy lleva gabardina? No, porque Jimmy no... Jimmy es su amigo. Pues si Jimmy es mi amigo. Mi amigo no le gusta la gabardina. Que no, que Jimmy, es su, Jimmy es su amigo. Sinfo. Él nunca desaparece. Mira, no. Pues alguna vez hemos ido al Solsona, se ha comprado algo. Eso va como va. Él no es de ponerse gabardina ni nada. Mi amigo. Seguro que está muy guapo. Es más de Zara, ¿no? Bueno, Sinfo, que... No sé si será de Zara o no. No. Pero eso no pertoca. Ya no. ¿Tienes maestro? Sí, Sinfo, yo te entiendo y creo más o menos lo que estás diciendo es algo que suele pasar. Yo lo que te aconsejo es que Jimmy y tú vayáis, no sé, a la comisaría más cercana aún o si encontráis algún hospital de paso, pues tampoco estaría de más que le contarais todo esto, pero a ver, que yo no estoy loca. No, si nadie ha dicho aquí que estés loca. María, tú has dicho que esté loca esta señorita. Matian, tú has dicho que esté loca. ¿Quién me persigue? Que yo no. ¿Quién me persigue? No. Y si ustedes no saben decirlo, pues nada. No, es que. Cabrones, que soy unos cabrones, insensatos. Bueno, Sinfo, que te vaya bien, ¿vale? Que visites el hospital más cercano y te puedan atender. Que te estoy diciendo que yo lo único que quiero saber es que quién me persigue. ¿Vosotros sabéis quién me persigue? Con la información que tiene el hospital, quizá lo podamos averiguar. No, pero... Bueno, a ver, entonces no sé. Ustedes, ¿a qué estáis ahí? ¿A qué estáis ahí? ¿A chismorrear? Básicamente. Bueno... Sinfo, que te vaya muy bien, de verdad, espero que... Bueno, sois unos cabrones, que os quede en constancia, dejadlo en constancia por donde podáis. Tomaremos nota. Tomaremos nota de la incidencia. Bueno, tomadla, que no se vuelva a repetir esto, que yo a estas horas ya lo que me he puesto... Vamos a instalar un número de... Vamos a poner un 902 para que la gente nos llame para quejarse. Nosotros también te queremos, sí. ¿Qué? Bueno, por eso, que soy un poco cabrones. Sí, muchas gracias. Buenas noches, Sinfo. Igualmente. Adiós. Que te vaya bien. Adiós. Allí. Bueno. Dios. Madre mía. Adiós, Dios. Vaya como... Solo en el tarot orgiástico nos podíamos meter en estos berenjenales. No puede llamar nadie con problemas de dinero y callarse. No pueden llamar a nadie con problemas de amor, no. Tiene que llamarnos la Sinfo, la loca del pueblo. No, que aún no puede estar escuchando. Y es que esa mujer es capaz de venir aquí a la radio y destrozarnos. No, pero sí, se le ve una chica muy normal. Yo creo que simplemente tiene un problema de... No, serán los nervios. Yo creo que le irá bien. O quizá no es que haya gastado una broma. ¿Tú crees? Parecía muy real. Sí, demasiado real. Demasiado real, no podía ser. Sí, sobre todo su nombre, ¿Sinfo qué? Sinforosa. Sin aforo. Sin aforo. Aforo limitado. Venga. Esto ha sido todo en el tarot orgiástico 93572-6003. La semana que viene habrá algo más. Esperemos que sea alguien menos sinforoso y sea más... Con más aforo. Más, sí, con más aforo. Sobre todo con más aforo mental, Ahí está. Que esté aforado de neuronas. sobre mientras. ¿Vale? Sigue este rollo. Ya, bueno, esto, que seguimos en Sueños Orgiásticos, 104.6 FM, Moncada Radio, y sí, ¿qué pasa? No puedo hablar con María de cuándo va a presentar su sección o no, somos tan abiertos que aquí lo debatimos todo en directo, ¿no, María? Son cosas del directo. Sí, bueno, pero que no pasa nada. No hay secretos, no hay secretos. Era a propósito. Sí, está claro, está clarísimo, hombre, no sé, por favor. No sé ni para qué lo digo. Que se supone. Por favor, por favor. Bueno. Mate, que te veo un poco falto de ánimo. A ver si te vuelve a subir esto un poco. Un, dos, los micrófonos. Con esto. Imagínate a Sinforosa bailando esto. Sin amor, los micrófonos. Nunca he visto en una foto suya ni nada. Me cuesta un poco. No micrófonos. No, mira, imaginación. Así este me chico. La puedo imaginar como quiera. Es mejor aún. ¿Qué? Que, no, que dice que me la imagine bailando, pero nunca la he visto. Digo, bueno, así al menos me la puedo imaginar como yo quiera, ¿no? Exacto. Las tetas, no micrófonos. Los culos, dos micrófonos. Mi mundo, los micrófonos. Las bombas, sin micrófonos. Tu noche, los micrófonos. Chupaíta, no micrófonos. El sexo, el sexo. El sexo, no micrófonos. Y ahora, los tambores. ¿Te gustan los tambores de Tatagolosa, Matian? Los tambores y lo de antes también. Sí, lo de antes. A ti Tatagolosa te gusta en general, ¿no? Yo creo que le gustan los micrófonos. Sí. Los micrófonos. ¿Tiene un par de micrófonos la Tatagolosa ahí donde los ves? Las tetas, los micrófonos. Y tiene un tambor también que no veas, sí, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? No, de momento tenemos a María, que no es poca cosa, ni mucho menos. Hay que ir respetando lo que tenemos de momento. Que está bien, que por está supuesto. Bien. Por supuesto. Está muy bien. Hombre, a mí me dijo Mario, te puedo traer a Tatagolosa, pero si tienes confianza con María, pues quédate con ella. Y yo dije, va. Pues yo creo quedamos. Que María es mejor también. Sí, porque Tatagolosa seguramente nos enviará la mierda. Porque... Es más italiana, ¿sabes? Es más italiana y te entiende menos. Parece que entiende mucho el español, pero realmente solo... Y ya está. Sí, es eso. Una gran diferencia. Que para superar el casting no se necesita hablar mucho. María lo sabe, pero bueno, que lo que es el post-casting ya es otra cosa, ¿vale? ¿Sabes, no, Matías? Es muy duro de superar. Sí, sí, no, yo no te llamé cuando hicimos el casting, pero bueno, tampoco te preocupes. No, luego si quieres te lo cuento, ¿vale? Guay, guay. No es tiempo de noticias de este mundo, sino que es noticias de, es tiempo de el Exprésate de hoy, y hemos puesto esa música pues, para liar un poco a la gente, pero la que toca es esta ahora. Sueños Orgiásticos, el único programa que puedo conseguir que lo demanden dos veces en menos de un minuto, presenta la sección Exprésate de hoy... Viernes 30 de enero, aquí con todos ustedes. Y para comentar, como siempre, esas noticias que vemos en ese periódico que empieza por A, acaba por N, lo reparten gratuitamente, es muy fino cada vez más y que está a punto de cerrar y tiene un director que se llama Albert Montagut, pero que se nos está prohibido decir el nombre del periódico. Para comentaros lo que dice la gente. No comentamos en esta sección noticias, literalmente, sino comentarios a noticias que hacen gente que lee ese periódico y lo manda. Podríais pensar que nos estamos riendo de esta gente, pero es que si lo pensarais no estaríais helando. Sí, nos reímos de esta gente, pero es que creo que hay gente de la que es uno digno tener que reírse, porque ciertamente, depende de los comentarios, pues a veces se hace que merecer. La frase de hoy, quizá no es la más célebre de las que hemos visto, la del comentario de hoy de Exprésate, no es lo mejor que podemos haber visto hasta el momento, pero es algo que no está nada, nada, nada mal. Hay un chico, un tal Carlos Damián, puede que vinculado al padre Damián, esto no nos lo aclara, que nos dijo el 30 de enero de 2009... 30 de enero de 2009. Exacto. No, 20. Es hoy, ¿no? 30 hoy de... es 30. Pues lo dijo ayer, que me equivoqué. El 29 de enero de 2009, que nos dice... Lico al instante, el programa este de Antena 3, gana 500.000 euros con nosotros, no sé qué, no sé cuántos, más o menos, he oído algo de eso, que lo dan los sábados y tal, pero bueno, poco más. Es un programa vergonzoso y sensacionalista. Entonces yo digo, ¿qué no entiendes de ganar dinero al instante? No sé, vergonzoso. A mí repartirlos no me parecería muy vergonzoso, y el que me lo den, menos. Participar haciendo un show, quizás sí. Pero la pregunta sería aquí. A ver, Damián, ¿cuántos mensajes, cuántos SMS mandaste antes de que te frustraras tanto y nos mandaras este comentario? Bueno, mandaras este comentario a este periódico. Porque a lo mejor el que no te contestaran podría influir. El caso es que si sabes tanto de este problema y te frustra tanto, seguramente hayas participado. Y no, no nos mientas. Tenemos el 935726003 para que si el bueno de Damián quiere llamar y decir que él no ha participado, que lo haga. Si no, nos lo tomaremos como que sí, porque sabemos que todo el mundo está escuchando Sueños Orgiásticos ahora. Así que, Carlos, antes de criticar, pues tienes que tener más suerte y ya está. Es una cuestión de esto y nada más. Bueno, esta era el Exprésate de hoy. Sí, qué eso arte, sí que ha sido cuestión. Sí, lo. Dios y etcétera. Ave. Ave. Ave. Que me saludes, por Dios. Ave, sí. Por favor, qué poco sabéis de cultura general. Dios mío, a veces me frustra. Ave, yo solo conozco el tren. Bueno. No, a ver, que María no sepa de cultura, vale, porque aquí no está por cultura, pero... Por favor, Matías. Oye, perdona. No, perdón. No, a ver, Matías, no, no es que tú no estés, es que... Yo es que veo poco la tele. Sí, tú... Ahora estoy de vacaciones, no me entero de nada. ¿Tú sabes qué contestar cuando te dicen a María Purísima? No. Pues piénsalo. A mí se me ocurre algo que rima, pero... Sí, no, pero no va por ahí. Creo bueno. que no. Bueno, no te creas tú que tiene que ir tan encaminado, depende cómo ha sonado ese comentario, pero bueno, el caso es que no sé. Bueno, María, Matian, ahora nos presentarás el fotoenigma, ¿vale? En un par de minutejos. No sé si hacerlo antes o después, pero bueno, como no te van... O no hacerlo directamente. ¿No? Como no te van a hacer mucho caso, lo hagas antes o después de María, vamos a dejar que la gente pues disfrute un poco con María, disfrute de María... Disfrute a María y primero. Sí, que se lo pasen muy bien con María, se emocionen con María. Está bien, ¿no? Tengan placer con María. Si querés, y me voy yo. Bueno, no, tú tranquilo que tú también estás teniendo placer con María y nadie te está diciendo nada, ¿eh? Las manos encima de la mesa. Venga, va, eso. Gracias. Vale, el caso es que es hora de que empieces a comentarnos, María, por qué aparte de haber superado el casting con una nota muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy alta, estás tú aquí en el programa, en Sueños Orgiásticos. Nos has dicho que sí, vas a presentar una especie de, dígalo como quieras, no sé, vas a robar entrevistas. Sí, eso está muy bien. Tiene una cierta originalidad. Tienes más morro que la mayoría de chicas que se dedican a esto, ¿no? Si véase, no se llega a ningún sitio. Véase Pilar Rubio y todo esto. Eso habla bien de ti. Una imitadora. Habla bien de ti, sí. Está claro. Hombre, tiene un par de actitudes también interesantes, pero no vamos a hablar de las actitudes de Pilar Rubio, sino que eso está muy bien. Y lo de montar un consultorio también está muy bien. Pero, no sé, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué nos vas a traer? Déjanos con algo, con un pequeño dulce sabor de boca, aunque sea solo el principio, para que la gente te esté deseando, porque la María solo va a venir aquí una vez al mes. Hablo de la chica, no hablo de la otra. La María, hablo de la chica, ¿vale? De la que tenemos ahí presente. La otra puede venir, depende de si viene Carlos, Tizona, viene más, viene menos. Pero hablando de la chica, de lo que es María, persona. Pues sí, la persona... ¿Física? La, sí. Sí. Eso, sobre todo física, físicamente importante. Pues un pequeño anticipo, y para eso tenemos tu gran música que eligiste tú personalmente y que yo aprobé sin ningún tipo de duda, que la hemos puesto antes y que sería interesante ir poniendo de nuevo, porque sí, María, nosotros creemos que tú vales mucho y puedes aportar mucho a este programa, pero bueno, todo no está en decirlo, sino que hay que hacer algo, ¿no? Hay que ganárselo un poquito y todo empieza, pues, desde abajo, ¿no? Desde un principio y todo esto. Pero no quiero parecer que me estoy poniendo nervioso y me estoy repitiendo. Y, no, no, no, no. Y te vamos a dar paso, ¿vale? Bueno, María, ¿qué nos vas a traer? Ya nos has dicho todo esto. Preséntanos un poco y luego nos dices qué traes hoy. Preséntanos primero. Bueno, maestro. A ver. No, maestro soy para nuestros tarotistas. Tú me puedes tutear. De acuerdo. Bien, me pueden llamar el Uni o Elu. Elu, si Elu, quieres. Ale, Ali, Ala. Sí. Como tú quieras. Ala no, que Ala da mal rollo. A ver, sí. Bueno, no. Hombre, teniendo en cuenta que soy vuestro, eso pues, Ala también es un buen... A mí no me convence. Bueno, no me convences tú. Vale, ya nos hemos cargado a toda la comunidad islámica, por no, si nos quedaba alguno. Para nada. Bueno, María, ¿qué nos traes? ¿Qué quieres decirnos? ¿Por qué estás hoy aquí? Mira, yo quería comentarte, he encontrado una noticia muy interesante... Que quizás ah, también vas a comentar noticias tú. Hombre. Que intentas competir. Sé hacerlo también. Sí. Sí, creo que sí. ¿Con qué compites tú? ¿Con qué compito? Con mis aptitudes. Me suena haberlo oído eso antes. A mí también. Bueno, María, cuéntanos, a ver. Que te damos paso a esa noticia. Bueno, yo quería comentarte... ¿Es una noticia sexy? Sí. ¿O cambio la música? No, es una música perfecta para todo momento. Matian, ¿tienes permiso concedido para ir al lavabo? No voy. Lávate las manos. Aguanto como un macho. Mira. Encima de la mesa. Las tuyas no las veo. Yo no las necesito. Bueno, a ver, María, licencia concedida, coméntanos. Perfecto. Bien, pues lo que me ha llamado la atención de esta noticia es que dice que el 57% de la población catalana pues usa la cama para mantener relaciones sexuales. Entonces, bien, también nos comenta que el 25% la usa para mirar la tele o también para leer. Muy interesante. Sí, sí. Hombre. El 57% pues la usé para tener relaciones sexuales. Sí, y para dormir, o sea, quiero decir, ¿la gente se compra la tele para jugar a la Play o...? Hombre, se da por supuesto que todos los colchones son para dormir. Pero, María, no quiero pervertir un poco más la mentalidad de todo el mundo, pero cuando dicen que el 57% de las personas mantiene relaciones sexuales en la cama... ¿Alguien habla de ese 43% restante? Esa era mi pregunta. Quería preguntártelo a ti. ¿Tú sabes dónde sucede lo demás? Lo pone el periódico, yo no lo sé. No especifica nada. Yo soy bastante tradicionalista. A mí no me saque, no sé, en la cornisa del balcón. ¿Te gusta la cornisa del balcón? Hombre. En verano aún, pero en invierno... En verano peor. Te mira todo el mundo. ¿Dónde os gusta más? No te congela. Hombre, depende del peso de la... del cónyuge o bueno... De, ¿cónyuge? Del sujeto o de la sujeta. Que yo sé de un amigo mío que se lo montó como en la nieve y... En la nieve, encima de la nieve. Y acabó con hipotermia en el hospital, ¿eh? Qué romántico. Esto es peor que hacerlo en la playa y quedarte con la raja del culo lleno de arena. Bastante peor. Interesante, interesante. Sí, pero ¿cómo va la gente a responder a tu pregunta, María? Eso sí, voy a contestar, a preguntar. Sí. Está nerviosa la pobre chica. Pregunto y contesto yo sola. Bueno, tranquila, luego te damos un casting para relajarte más, ¿vale? Perfecto. Para perfeccionar impurezas. Perfecto. Pues bien, que contestarais, pues, ¿cuál es vuestro sitio ideal para mantener relaciones sexuales? Y podéis hacerlo en maria@orgiasticos.com. maria@orgiasticos.com. Sí, ¿sí? Eso es sencillo. El nombre más común de chica que existe en el mundo, María. Pero original a la vez. @orgiasticos.com. La palabra que seguramente más fácilmente podríais atribuir a María cuando la veáis. Si la veis. Pondremos una foto en tu espacio, ¿eh? Si vas a crear un espacio, ¿no? Para que Por la supuesto. Gente te pueda ver. Para que me conozca. Pero hay las fotos en plan Rusia, que la gente tiene la vista muy larga. No te incluyes. No, yo que va, yo es una vista profesional, simplemente. Ajá. ¿Qué director, qué dios más humano? Profesional. Sí, más. Sí, profesional. Yo es que tengo que revisar a todos los colaboradores siempre que entran. Y los reviso a fondo. ¿A todos? Bueno, a todas. A todas las colaboradoras. De momento. Eso no he conocido a ninguna aún. Ya, si quieres. Si no te importa, ya irás conociendo a otras. Perfecto. Si no te importa la competencia. ¿Y eso es todo, María, o nos traes algo más? ¿Quieres hablarnos algo más? ¿Te parece interesante algo más? ¿Cómo vas a activar tu consultorio? ¿Cuándo? ¿Qué? Pues ya porque, partí. Porque sí. No te veo ahí animada en el consultorio, ¿eh? ¿Tienes sí. timidez? Estoy no, muy animada. ¿No estás preparada para responder a ninguna pregunta? Realmente estoy muy animada. Y bien, a partir de ya del mes que viene, querría sí, pues vendrá poner cada en mes. Práctica. María, para que sea las otras tres semanas sean simplemente de preparación. Para que podáis consultarme pues cualquier duda de tipo sexual que tengáis. ¿Amoroso también se permite o...? Por supuesto que sí. Pero sin moñadas. ¿Y si se veía el coche también no...? Eso ya no tengo nada que en decir en plan mecánico eso. No. Que necesitamos a alguien que sepa de conceptos mecánicos y no tenemos a nadie. Pero bueno, no te preocupes, María. A ti te reservamos esta faceta y tú poquito a poco. Matian, tú espabila, pero ella poquito a poco, ¿vale? Que no se estrese. Y a ver si hacemos algo, si montamos un consultorio, algo. ¿Qué puedes montar tú un consultorio? Yo si quieres puedo hacer un Fotoenigma 2. Lo tengo todo pensado. ¿Ah, sí? A ver, cuéntanos. ¿Qué nos traes? ¿Cómo sería ese foto Enigma 2? Sería como el 1, pero... pero que estuviera plagado de personas que me envían correos. Porque en este no nadie me ha enviado un puñetero correo. Bueno, pues háblanos de las bases del foto Enigma 2. Yo simplemente cuelgo un trozo de imagen, no una imagen del objeto completo, sino una imagen parcial de algo... Y vosotros me tenéis que contestar qué es. ¿Dónde lo cuelgo en mi espacio? En Matian, en orgiasticos.com. Sí, un espacio que tampoco está actualizado, o sea que... Pero bueno, tampoco tranquilo. Está actualizado de la última vez que viniste. ¿Hace cuánto? Hace un par de meses. Sí. Es interesante. ¿Y entonces qué gana la gente? Pues gana puntos que sirven para canjearse por premios del catálogo, que también están tanto en mi página como tanto en mi espacio como en la página Orgiástico. No, en mi espacio y en el tuyo, ya está. En la página Orgiástico no. No. Vale, es que no tengo mucho tiempo. Has quedado. Ya, no te ha quedado. No. Está de finales. Bueno, interesante tu segunda versión. La tendremos en consideración, pero de momento quédate un par de minutos callado, ¿vale? Bueno. Porque vamos a estar aquí hablando cosas interesantes, Matian, y no queremos que nos estorbes, ¿vale? Matian, te puedes ir al lado si quieres de mientras. Vale, os dejo solos. Ya ha sido todo, María. Es que se nos ha hecho un poco corto. ¿Quieres un poco más. Sí, pues por el próximo favor. Día. ¿El próximo mes? Sí. Uf. Tendrás que esperar un poco. Hace mucho calor, Mario, por favor. Que alguien haga algo con este calor, por favor. ¿Y nos traerás alguna entrevista o algo? ¿Te ves capaz? Sí, sí, por supuesto. Si no, no estaría aquí. ¿Serías capaz de hacerle frente a quien yo trajera? Por supuesto. ¿Y hacerle una entrevista en condiciones? Por supuesto que sí. ¿Someterte a cualquier casting? Sí, sí. Vale, ya puedes volver, Matian, y... es mejor dejarlo aquí de momento con María. Y pensar que puede haber gente en Francia que nos esté escuchando y que lo entiende mejor que nosotros todavía. Si hay algo que no se entiende de esta canción, que tampoco hace falta traducirla, porque más o menos de esto. Te propongo, María, te voy a proponer algo. Pero mejor, ¿me retas? Sí, no lo voy a decir aquí. Ya lo diremos por la página si hace falta o algo, pero de momento no lo dejamos en pendiente, ¿vale? En el aire. Sí, algo que tiene que ver con esta canción y tú y yo. Me encanta. Vale, Matian, tú si quieres también puedes hacer... como un poco apartado. No, Matian, eso no te preocupes. No es que te tengas que sentir así. Es que desde que empezó el programa prácticamente no hablo de la temporada ya. Pero bueno, tú no te preocupes. Tienes un papel de forzar. Cuando quieran descansar Tizona y Carlos, siempre quedarás tú. Eso es algo que reconforta. ¿Vale, Matian? Pero no te preocupes. No eres el segundo plato. Eres un gran amigo. Y nosotros, entre que podemos localizar a Tizona o no, para que nos presente su sección de noticias o no, vamos a ir poniendo una canción y comunicamos con él. ¿Te parece bien, María? ¿Quieres conocer a Tizona tú también? Me parece perfecto. Vale. Quiero conocerlo. Joder. Vale, perfecto. Pues la canción es una versión del tema Umbrella de Rihanna. Sí, paraguas, no da más que de sí. Nada más. No da más de sí, pero tampoco da más de sí algunas cosas. Queda cool. Sí, queda cool. ¿Queda cool o queda como el cool? Es diferente. Tómatelo como quieras. Umbrella de Rihanna en una versión un poco más electrónica, house, techno, llámalo como quieras. Pero bueno, que es viernes por la noche y ahora hay mucha gente que querrá salir de ahí, por ahí de fiesta y tal. Así os vamos animando un poco, ¿vale? Yo no, tengo que hacer exámenes. Yo trabajar. No, ya, pero bueno. Yo solo quiero que se compadezcan de mí. Yo de ti. ¿Tú tienes que hacer algo, María? Muchos exámenes. ¿Sí? ¿Tú estudias? Sí, parece que no, pero sí. Ya. Yeah. Aunque hoy no es mi plan. Si quieres, podemos ir a estudiar ahora. No, hoy tengo planes, gracias. Ah, bueno. Yo lo hablo para estudiar y pasar los castings y tal. Hoy creo que voy a estudiar anatomía. Qué interesante. Yo hace tiempo que ando buscando estudiar un poco más de anatomía, que últimamente voy flojo. Bueno, ya está, que es un remix demasiado largo para poderlo aguantar en un sueño orgiástico como el de hoy, ¿no, Carlos? ¿Carlos? Carlos, digo, eso, Matías, perdona, es que cuando veo un rostro pálido así y esperanzador, ya pienso que es el Carlos, pero... ¿Me has dicho que tengo rostro esperanzador?